Bienvenidos, terrícolas, a la Hora del Terror, capítulo número 258. Y esta semana partimos con una triste noticia por el fallecimiento del gran mítico Juan Panzer, Juan Álvarez, que todos lo conocíamos por Panzer. Él era guitarrista, bueno, los amigos extranjeros no tienen por qué saber. Juan era guitarrista de una banda que se llama Panzer, o que se llamaba Panzer, yo no sé si va a seguir, supongo que el Cano irá a seguir con esta banda. Panzer es la continuidad del trabajo desarrollado con Feedback, una banda de heavy metal chileno en los años 80. Panzer extendió ese legado a lo largo de las décadas. La banda fue formada y liderada hasta su muerte por el incansable Juan Álvarez y nació justamente cuando el guitarrista decidió continuar con alas propias su trayectoria musical. Iniciada en Lágrimas Secas y más tarde ocupaba un espacio entonces dentro de Feedback. Sobre la base del trabajo, compromiso, honestidad y fortaleza, Panzer abrió los primeros shows del heavy metal en Chile en los años 90, ¿no? Y por ahí estuvieron abriendo los shows de Black Sabbath, AC/DC, entre tantas bandas más. Construyó una marca registrada, un estilo y una escena. El metal chileno tiene parte esencial de sus primeros acordes en el nombre de Panzer. Los integrantes eran Panzer, ¿no? Juan Álvarez en guitarra, Cano Álvarez en guitarra, Eduardo Alarcón en voz, Charlie Alvarado en bajo y Felipe Cortés en la batería. Bueno, Juan Álvarez, desde Feedback, en la partida de Panzer en 1986, el bajista Nano Chacón y el baterista Eugenio Pineda formaron entonces este proyecto. Ellos se venían saliendo de Feedback. ¿Qué te puedo decir? Triste, pero él ya venía luchando con un cáncer, así que, bueno, nada que hacer. De repente ya es hora de partir. Se fue a los 69 años, buen año. ¿Ah? Allá arriba estaba celebrando con nuestro amigo Lemmy, Bueno, con todas aquellas estrellas, Jimi Hendrix, el cielo en este momento está feliz, ¿eh? David Bowie ya tiene un guitarrista allá, Freddie Mercury, ¿no? Lemmy, como deben estar chupando todos estos viejos. Un gran abrazo desde la distancia, nos vemos pronto, Panzer, porque la vida es corta, uno nunca sabe cuando tan llegó la pelada y te dice, vamos, no, se acabó su tortura de vida, ahora le toca vacaciones, prepararse para reencarnar en una nueva. Bien, vamos a partir esta semana saludando a las radios que transmiten La Hora del Terror, Speedway Radio de Ciudad de México, a Salto Mata de Zaragoza, España, y Front Row Radio de Ciudad de México. Además, nuestros capítulos siempre están guardados, alojados en lahoradelterror.com. Vamos a partir con Víctor L, que conocía Panzer, de hecho, ¿no? Víctor L presenta un EP en formato desenchufado, ¿no? Tres piezas elegidas de su repertorio, más un estreno inédito, donde homenajea a una histórica banda nacional, forman esta nueva entrega del capitalino Víctor L. La carrera solista de Víctor L, alter ego de Víctor Aravena Díaz, ha estado marcada por la curiosidad discográfica. Bajo el Rastro, su álbum debut en el año 2014, comenzó con la idea de un EP conceptual, musicalizando poemas de Lito López, y terminó convertido en un larga duración de 50 minutos. En el año 2017 estrenaría Tu Patria se enciende, donde incursiona en el pop para divertirte, el bolero y hasta la música urbana, en formato maxi single, poco utilizado en este lado del mundo. Para acústico, el capitalino recopila Estado Momentáneo, Maricielo y Tu Patria se enciende, y además agrega Sazo. Presentada anteriormente como sencillo promocional y que fue compuesta en el homenaje al histórico líder de Congreso, Pancho Suazo. Se la compuso a él. El lanzamiento se da en un contexto especial para Víctor L. En su calidad de socio de In The House Music, su casa discográfica, participa como invitado especial en el Mercado Musical Sancocho Fest, allá en Colombia, evento que tendrá su novena edición y la primera con el formato de encuentro de negocios, que se va a realizar el 14 al 16 de febrero en Tuluá, Colombia. Calidad de agente de la industria de la música, va a ir para allá el señor, le creo. Bueno, vamos a dejar este primer tema de la hora del terror con Víctor L, o el segundo tema en realidad, porque partimos con el tema de Panzer, que se llama Furia, y ahora vamos a seguir con Víctor L, con esta canción que se llama Estado Momentáneo, y le damos el puntapié inicial a la hora del terror. Estado momentáneo, que la vida sigue, que esto, que lo otro, que los reencuentros fugaces son solo eso. Solo te pido me perdones, es que a veces me cuesta comprender que la muerte es lo único concreto, el resto es solo aire que respiramos un momento. Y llorar porque sí, y vivir porque no, contemplando la belleza de una hoja muerta. Mil veces en mi vida perdón he pedido, hasta por haber nacido, pero aquí estoy aún conmigo. Pero ya no seré más culpable ni víctima. Solo seré el aire que vence los árboles. Un momento. Y llorar porque sí. Y contemplando la belleza de una hoja muerta. La fatalidad es que siempre habrá nuevas lágrimas para entregar a la tierra. Y llorar porque sí, y vivir porque no, contemplando la belleza de una hoja muerta. De escuchar fue a Víctor L con Estado Momentáneo. Y si quieres más información de este muchacho, facebook.com/VíctorL. Ya, es que si lo buscáis sale Víctor L y un punto, pero acá está escrito Víctor L punto con E L E punto, escrito con palabra, señor. Bueno, y ahí lo puedes chequear a don Víctor y su cabellera crespa, ¿no? Me cae muy bien el Víctor. Es una de las personas que estuvo ahí luchando raudamente por la ley del 20%, al igual que don Juan Álvarez también, ¿no? Estuvieron ahí en la calle apoyando, gritando, marchando, jodiendo para que se aprobara esta ley, ínfima ley, ¿no? De un 20% de música chilena en la radio. La próxima vez que vayamos a salir a la calle, este va un mensaje para don Víctor: vamos por un 60 o no vayamos, compadre. Ah, porque tiene que ser más, ¿no? Muy bien, ahí teníamos estados momentáneos con don Víctor. Ahora llegó el momento de nombrar al auspiciador de la hora del terror, sí, nuestro amigo de Boyana, Bojan, de Black Flag Studio, que es un estudio de grabación, mezcla y masterización. Además, una sala de ensayo increíble. Además, en un programa de televisión que se llama Black Flag Live. Además, loco, tienen una sala de masterización, tienen un sello discográfico. Oye, qué pedazo de estudio de grabación. Esto está ubicado en Iquique, ¿ah? Y si quieres más información de Black Flag Studio y de este mega estudio con un equipamiento de primer nivel, compadre, todos los micrófonos Neumann que usted quiera, audio técnica, Shure, Sennheiser, ¿ah? Todas las baterías, todas las cajas, todas las guitarras, Gibson, Jackson, Fender and wherever, todo lo puede encontrar en www.blackflagstudio.com. Usted va a Iquique con su banda. Hay un departamento incluso ahí que hay por la módica suma de 100 millones de dólares. No, hay una módica suma. Usted además tiene un lugar donde se puede rentar para quedarse a dormir si es que va a viajar de regiones. Llega para allá pilucho, sin ningún instrumento, y allá le pasan todo, ¿eh? Usted puede, si por el precio base creo que te pasan las guitarras Perinetti. No, pero si ya llegas a un precio un poco más alto, te empiezan a pasar las Gibson y todas esas guitarras un poquito más caras. Bueno, www.blackflagstudio.com para que usted vaya con sus amigos. Sotomayor 789, Iquique, región de Tarapacá, Chile. Hablando de viajes, nos vamos con la siguiente banda que se llama Síntomas del Viaje. Ay, ¿cómo serán los síntomas del viaje? Puro vómito, ¿ah? ¿A usted le pasa cuando viaja que quiere vomitar, no? A mí no me pasa nada. Los únicos síntomas del viaje que tengo son esa tranquilidad, ¿no? De que uno mira el paisaje y los pajaritos y las vaquitas. A mí me gusta viajar en bus. Hay otra gente que le gusta viajar en avión. Choro el avión, pero no miráis ni una vaca. A mí me gusta la vaca. A mí déjeme con la vaca y con los árboles, yo soy feliz. Bueno, Síntomas del Viaje, banda costarricense, ¿no? De rock alternativo, integrada en el año 2017 por Julio Hidalgo, Esteban Hidalgo y Daniel Barbosa. ¡Ah! Bien, qué internacional estamos. Quienes se conocieron en el año 2010 formando la banda inicialmente llamada Cinco Pesos. Acá Cinco Pesos sería bien poco. Ah, pero allá debe ser harto peso. 10 años después se vuelven a encontrar para formar una nueva banda luego que sus respectivas bandas se desintegraran, con la intención de crear música original de rock alternativo en España. En el año 2019 estos chicos costarricenses, ¿no? Se unen junto al productor Carlos Domínguez, ex guitarrista de José Capmany y productor de las bandas muy respetadas en el medio. De este primer acercamiento nacen los singles Síntomas, Huellas y Luz y Oscuridad. Nosotros vamos a programar esta canción que se llama Síntomas. Entonces nos vamos con Síntomas del Viaje, ¿eh? Internacional, Síntomas, aquí en la hora del The Rock. Para poderla hallar. Juega Que acabaste de escuchar fue a Síntomas del Viaje, oh yeah, con Síntomas on Fire. Qué buena canción y qué buena banda. Así que vámonos todos a Costa Rica, ahí chico, a ir a ver a Síntomas del Viaje. Si quieres más información de los muchachines, www.facebook.com/síntomas del viaje. Y vamos a saludar a los medios asociados de la hora del Toronto. Santiago Noiser en la www.santiagonoiser.cl. Metal 2012, www.metal2012.blogspot.com. Under Alternativo, www.underalternativo.blogspot.com. Y Patagonia Rock, la revista de los patones on fire, www.revistapatagoniarock.com. La canción que está sonando aquí abajo es de Camino de Tierra, que también es de por allá, ¿eh? De allá del sur. Los lloro. ¿A dónde están los lloro? Están allá. Bien, vamos a escuchar lo nuevo de Túnel Eterna, que es el proyecto solista de Nicolás Quintero. Nicolás Quintero, tecladista y compositor de bandas como Delta, ¿ah? Y músico de sesión también. Este muchacho es un genio, un albañil de la música, ¿no? Ha tocado con varios artistas como Electrodoméstico, De Salón, Angelo Pieratini, Consuelo Schuster, Psycho, Carlos Cabeza, entre otros tantos más nacionales e internacionales como Uli John Roth de Scorpio y Vinnie Moore de UFO. Bueno, Nicolás Quintero tiene este proyecto llamado Túnel Eterna, que está bastante entretenido. De hecho, hay un videoclip de Abismo Producciones que está muy bueno, que tiene una onda bien oscura, compadre. Y ahora lo que viene también está harto oscuro. La canción que nos va a presentar ahora se llama El Usuario Desconocido, ¿no? Quintero incursiona como cantante con letras y sonidos que vienen desde las entrañas. Oye, bastante oscura las entrañas de Quintero. Lo que él mismo describe como el eterno vaivén confuso respecto a quiénes somos. Si estamos donde estamos porque genuinamente lo queríamos, o por circunstancias, o si lo hacemos por alguien más, o incluso si somos lo que somos por motivos correctos para uno. Desde los sueños, trabajos, identidad de género, amor, etc. Quintero, te va a mandar al psiquiatra. No, mentira, ya. Vamos a quedarnos con esta canción que está re buena, la estuve escuchando, tiene una propuesta bastante interesante, pongan atención. Los dejamos con Túnel Eterna y Usuario Desconocido aquí en la Hora del Terror. usuario. Acaba de escuchar fue a Nicolás Quintero, o más conocido como Túnel Eterna, su nuevo proyecto solista. Nicolás siempre toca en Delta, ojo. Delta, no sé, sacaron un álbum, más no he sabido de Delta, o sacaron un single, estoy muy perdida con esto. Bueno, búsquelo, está en internet, en Spotify, ya está disponible. Vaya a ver ese video que le digo yo, de que le hicieron en Abismo, está muy bueno. Vamos a saludar a los fans de La Hora del Terrock. Primero vamos a saludar al equipo de La Hora del Terrock, a Don Bactor Topias, a Don Alberto Fuensalidas, a Don Bowie, a la Joan, la secretaria, la productora ejecutiva de La Hora del Terrock. Vamos a saludar a nuestros fans de cabecera, a Don Patricio Valdés, Don Ale P. Herrera, a Satanás, a Paulo Coloto Sepúlveda, a la Pau Flores Floreciendo, a la Paula Santi. Vamos a saludar a... Ah, Satanás, ya dije, ya. Vamos a saludar a los amigos de Facebook, alguno. Priscila Constanza Londra, Aníbal Suárez, Carolina Garrido. Hoy tenemos más mujeres esta semana. Y a Nina Paz González. Rodrigo Andrés Leal Marambio. A Nikki Minaj. Ya lo saludamos la semana pasada, ¿no? JC Típico CL. A Alonso Canto, a Alberto Uribe, a Dani Montana, a Costa, a Yaneta Costa, a José Armando Monroy, a Edwin Mallorca, a Freddy Mauricio, Alejandro Rojas, Angie Sotelo, Andrés Niño. Ah, se lo saludamos la semana pasada, el niño. Ya, esto estamos repetidos ya. A Bedito Verde. Ah, vamos a saludar también a Edison SMK. Saludemos a Gladys Gana y Álvaro Font, a Claudio Melo, por supuesto. Vamos a saludar a los amigos de The Hotes, la banda esta muy buena. A los amigos de Valijao también saludemos. A los amigos de Melomaniac, ¿eh? También. A los amigos de Amoníaco, ¿ah? ¿Eh? Los amigos de Amoníaco, media banda Amoníaco. Pronto se van a presentar ahí, les voy a estar dando la fecha. Bueno, vamos a seguir programando música, nos vamos a Perú. Mira, estábamos en Costa Rica, Perú, Chile. ¿Qué manera de dar vuelta? Oye, nosotros tenemos plata en los pasajes. No nos vayamos a contagiar de coronavirus porque eso sería lo último. De coronavirus no. Futuro primitivo, sonidos viscerales desde Villa El Salvador, busca invadir tu cerebro. ¡Ay, qué miedo me da esto! Después de un largo tiempo en el oasis, la banda peruana Futuro Primitivo vuelve a emprender el viaje, pero esta vez con un disco bajo el brazo llamado Estratosfera. Mil Cabezas, que es la canción que vamos a presentar, vendría a ser la canción seleccionada como single y ya está disponible en las plataformas digitales, ¿ah? Para que usted la descargue. De hecho, en la página web de La Vara del Terror nosotros la publicamos esta noticia y usted ahí puede acceder entonces a la canción si es que quiere llegar más rápido. Mil Cabezas es una potente mezcla de riffs agresivos y voces desenfrenadas. ¡Qué miedo! La cual nos ofrece una miscelánea de sensaciones y escenarios en donde podemos divagar libremente, contextualizar a libre interpretación o, en su defecto, unirlo a la historia conceptual del disco. Si bien es cierto que los temas de su propio disco Estratosfera son el principio, basados en una historia ficticia, Dios santo, que fuman estos niños, no quita de lado el carácter onírico o vivencial de la letra, la cual nos relata la guerra, la ansiedad y la divagación de realidad y sueño. Nos vamos a juntar con el amigo Quintero arriba. Bueno, se podrían juntar a conversar. Bueno, el single más orgánico del álbum nació de manera espontánea con otros temas, a diferencia del resto de canciones que tenemos, se le imprimió fuerza y melodía, de tal manera que nosotros al tocarla graficamos la angustia y la desesperación, tanto al paso del tiempo como a los horrores de la guerra. Son mil cabezas que pueden relatar la guerra de nuestro disco o pueden ser la visión contemplativa de la realidad actual o de la ciudad actual, ¿no? Como en el cuento de Congreins, ¿ah? Congreins es la visión del punto difuso en medio de tanta polución y gentío, comenta Álvaro Barranzuela, vocalista de la banda. ¡Ya! Futuro Primitivo regresó a los escenarios en el año 2020 con una nueva formación. Vamos a decir cuál es la formación. Álvaro Barranzuela en la voz. José Guillén con las cuerdas gruesas. Será el bajo. Y los hermanos Denin Arteaga y Vas Arteaga, antes perteneciente al proyecto experimental Brain, con una nueva formación emprende un nuevo ritual en vivo con la peculiaridad que los caracterizan. Bueno, influencias de ellos: The Vines, Joint Division, dicen ellos, y Mad Honey. Mad Honey. El disco va a salir el 29 de febrero, así que atentos, si le gusta esta canción que se llama Mil Cabezas, usted se va de cabeza el 29 de febrero entonces a buscar en Spotify el nuevo disco de Futuro Primitivo. Por ahora vamos dejando un poco tibio el ambiente para que vayan conociendo esta banda, Futuro Primitivo, Mil Cabezas, desde ahora ya. Hijo de Dios, ¿dónde está? Acabas de escuchar, oiga, qué pedazo de canción acaba de escuchar usted. Fue Futuro Primitivo con Mil Cabezas. Un gran aplauso a esta banda, me gustó también. Oye, Perú, está bueno, ¿eh? Está bueno, chicos. Y bueno, ahora nos vamos a ir a otro país, pero primero te voy a decir que si quieres más información de Futuro Primitivo, vete a facebook.com/futuroprimitivo y ahí. A los amigos de Perú que estén escuchando, Bolivia de repente, o los chicos de repente se van a otros países, los pueden seguir. Nos vamos a Valencia, España, a conocer a Nazanov. Esta canción, esta banda llegó gracias a Asalto Mata Radio Rock, donde nosotros salimos a través de Asalto Mata Radio Rock con la Hora del Terror los días domingos en la noche. Bueno, Nazanov, se llama la banda, presenta su primer trabajo homónimo. Nazanov, la banda que recientemente ha sacado a la luz su primer trabajo, con toda seguridad no dejará a nadie indiferente. Con un estilo eléctrico, moderno y muy personal, y unas actuaciones en directo llenas de diversión y emoción, se dispone a embaucar a todo aquel quien se cruce en su camino. La banda valenciana tiene su origen a final del año 2014, cuando miembros de distintas bandas se juntaron y dijeron, hagamos una banda nueva y pongámosle Nazanov. Y ahí se juntaron y armaron esta banda. No podemos olvidar que Nazanov es una banda de directo, o sea, en vivo. Es en el ámbito donde muestra todo su potencial y riqueza. La gran variedad de temas y estilos de canciones que componen actualmente su montaje en directo, o su show en directo, o su show en vivo, hace que sean capaces de conectar con el público y hacerlo disfrutar, o sí, papá, reforzando sin duda la idea de que este es solo el comienzo de un dilatado camino. Los integrantes de acá, de esta banda, son Carles Uriaga, voces y percusión, Santiago Ruiz en guitarra acústica y coros, y Sergio Hernández en guitarra eléctrica. Los vamos a dejar entonces con Nazanov, con B corta al final, con esta canción que se llama Hipócrita Consecuente, que la tocan junto a Barry Brava. Entonces, señores, seguimos aquí con el rock español en la Hora del Turrón. Producto estrella, hecho por niños. ganas tengo de cómpratelo, te lo vas a perder. Es la oferta esperada de la semana. Cuéntaselo a todo aquel que te ve. No te quedes sin nada, esto se acaba. De cosas viejas que usé una vez y no quiero. De música, lo que acaba de escuchar fue a NASA Nova con B corta abajo, con Hipócrita Consecuente junto a Barry Brava. Si quieres más información de tu chicas, www.facebook.com/NASA Nova Music. ¿Cómo puede aparecer tu banda aquí en la hora del turrón? Es muy fácil. Solo manda tu material a la hora del terroca@gmail.com. Preocúpate, sí, de mandar bien tu material, porque resulta que a veces mandan mal tu material y tu banda. Por ejemplo, esta semana teníamos una banda que íbamos a poner, pero se demoraron tanto en mandar el material que finalmente queda a la cola. Y si tú no quieres quedar a la cola, entonces tienes que mandar todo de una. Lo otro también es importante, que la gente va entrando por orden de llegada, no va por amiguismo. A no ser que sea como a última hora, que ya necesitamos una banda y buscamos la primera que llegó. Y que generalmente la primera en el correo es la última, ¿me entiendes? ¿No? Pero eso es bien difícil que pase. Entonces, manda siempre para el programa de radio tu link, o sea, tu single en MP3 y tu kit de prensa o tu biografía actualizada. Y en el caso de que quieras aparecer en la plataforma de la hora del Terroir, con tu noticia, ahí mandas tu comunicado de prensa, más todos los links. Por ejemplo, lancé un nuevo disco, o lancé un nuevo single, o tengo una tocata. Tienes que mandar esa información para ser publicada en la página web o en el website de La Hora del Terroir, que está ubicado en la www.lahoradelterroir.com. Vámonos con las chicas. Sí, vámonos con las chicas. Hemos tenido puros chicos, así que hoy día vamos a terminar con chicas. Vamos a partir con Isabel Marco, que también es española. Ella tiene una banda, o va a girar este año con esta banda, que se llama Los Rocanrolas, o Margosh, ¿ya? Isabel Blanco lanza, ¿no? O va a lanzar el 14 de enero. Ahí lanzó este disco que se llama Nada Será Igual, ¿no? Sucesor a su antiguo disco que se llama Quiero Ser Agua. Yo también. Yo quiero ser vino, pero también me gustaría hacer algo líquido. ¡Ay, qué fome tu talla! Bueno, Isabel es algo más que una artista. Isabel Marco ha recibido en estos años diversos premios como vocalista femenina de rock. Su compromiso social la ha llevado a participar en coloquios sobre la igualdad de la mujer, a impartir charlas sobre la presencia de la mujer en las artes escénicas. Por su formación como maestra y psicopedagoga, ha participado en diversas actividades como artista conocedora de la realidad social y persona preocupada por la formación de valores. Además, Isabel Marco es la actual imagen publicitaria de la marca francesa de guitarras eléctrica Lag Guitars. ¿Ah? Vamos a dejarlos entonces sin más información para que usted la ubique, vaya a Spotify, ahí puede escuchar toda su música. Los vamos a dejar con Isabel Marco y esta canción que se llama Nada Será Igual, aquí en la Hora del Turrón. Empieza cerca del corazón, un verso libre busca calor. Abro la puerta a una explosión mayor. Juguemos juntos, hacer que el mundo sea el recreo sin estrenar, donde no existe la maldad. Le grito al aire la verdad, mañana en casa sé que seremos más, que empiece el baile sin final. Nada, nada será igual, tengo miedo pero el miedo se va. Nada, nada será igual. Playa de arena en expansión, hilo invisible de sol a sol, tren que nos lleva a otra estación mejor. Saltemos muros en el futuro, tendremos fuerzas para luchar contra todo lo que vendrá. Le grito al aire la verdad, Y lo que acaba de escuchar fue a Isabel Marco con Nada Será Igual. Nunca nada será igual sin ti, Juan Álvarez Panzer. Todos los capítulos de La Hora del Terror están en la www.lahoradelterror.com. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify. La Hora del Terror es producida por Lengua Verde, esta agencia de generadora de contenidos. Además, es una agencia de management digital para artistas y diseñadora también. Una agencia donde hacen diseño como carátulas, afiches o whatever. Además, asesoría para artistas. Así que si tienes alguna necesidad de alguna de estas cosas que te acabo de nombrar, no dudes en contactarte con Lengua Verde. En este momento están ubicables en facebook.com/lenguaverde y pronto ya estará su página web disponible para ti. Oye, La Hora del Terror es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia, y venimos en son de paz y de mucho rock and roll. Y como para cerrar nuevamente, este programa va dedicado entonces a don Juan Álvarez Panzer, o Juan Panzer, o Juanito Panzer, que falleció, como les decía, el día 10 de febrero del año 2020. Se nos va un precursor del rock chileno, oiga. Se nos va un rockero que de alguna u otra forma cementó el camino para que después nosotros, los artistas, como yo, como los otros artistas nacionales, pudiesen caminar por un camino, no ser tan repetitiva, sin tanto bache. Gracias a estos viejos estandartes, ¿no? Estos viejos estandartes siempre son los que limpian el camino para las futuras generaciones. Grande Juan Álvarez, pásalo bien ahí arriba, tómate unos copetitos por nosotros. Y bueno, vamos a presentar la última banda, nos vamos a Venezuela, ¿sí? Nos vamos a Venezuela a conocer a Degollado. Es una banda de black y death metal, ¿no? Se fundó en el año 2016, específicamente el 1 de octubre. Sus integrantes son Alexandra González en el bajo, Jenderson Franco en la guitarra, José Antonio Ríos en blasfemias, gritos y voz, y Luis Sanabria en la batería. Ellos sacaron el día 25 de diciembre su primer demo oficial, para que usted sepa. Y de ese demo oficial se desprende esta canción que se llama El Rito. Si quieres más información de Degollado, vete a la www.facebook.com/degolladobandavnzla, como Venezuela, ¿no? El abreviado. Y ahí puedes encontrar más información de los muchachos. Ellos dicen: ¿están tus sentidos preparados para recibir toda esta descarga furiosa y delirante de los monstruos del black metal, del black y el death metal carabobeño? ¿Ah? Signo de interrogación, tres signos. Espero que sí, dicen ellos. Nadie está a salvo de caer en las redes de la horda de Degollado. Sí, señor. Calentamos los motores y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Hora del Terror Radio Show. Degollado, El Rito, hasta la vista, terrícolas. ¡Llenar!